El bullying o acoso entre pares es un comportamiento agresivo e intencional que supone un desbalance de poder y que se repite a lo largo del tiempo. El bullying puede darse a través de diferentes formas de hostigamiento: físico, verbal, psicológico, virtual, etc. También incluye modalidades tales como las amenazas, el pedido de dinero, el acoso sexual entre pares, a través de insultos o agresiones físicas y la generación de rumores. El bullying es una forma de violencia. Ocurre tanto en mujeres como en varones y supone disfrute por parte del agresor y sufrimiento del agredido. El bullying o acoso entre pares es violencia. Si sos agredido o testigo de una agresión, no te calles. De ser así, la agresión posiblemente se sostendrá. Decirle no al bullying, ponerle fin, es posible.